pensar lo que me pasa cuando un hombre queda sin hogar, es cosa seria. Yo solito me pongo a pensar lo que me pasa cuando un hombre queda sin hogar, es cosa seria. Cuando un hombre vende su casa, vive uno mal pasando pena. Cuando un hombre vende su casa, vive uno mal pasando pena. Todo el que vive en casa ajena pasa con las penas que uno pasa. Soy un hombre y no le pagaré de esa manera.